Página 23, 9. Una vez tuvo un antojo, un refinamiento de estragado, verla desnuda en sus brazos, dormir con ella. «Ñor Regino», dijo al viejo, «necesito que usted me haga un servicio». «Mande, patrón». «He comprado afuera una punta de vacas, previa vista, y quiero que usted me las revise antes de cerrar el trato». «Galopiaré, patrón». «¿Cuándo se va?» «Esta tarde mismo puedo ensillar, si le parece. Le pegaré con la fresca». «¿Y Donata?» «Donata, dice. Se quedará nomás, pues. ¿Sola?» «Oh, y si no, ¿quién se la va a comer en las casas? Ahí también le dejo al pioncito pa' un apuro». «¿Qué? ¿No tiene miedo de dejarla sola con el peoncito?» «¿Miedo? ¿Y de qué voy a tener miedo?» «Es que el muchacho ese es medio hombrecito ya, y usted sabe que el diablo las carga». «Buen gaucho pa' un desempeño», dijo soltando la risa Ñor Regino. «¿Qué va a ser eso, señor, si es como rejusileo en tiempo de seca? Ni tampoco vaya a creerla tan de una vez amarga a mi hija, patrón», agregó con el ciego engreimiento de los padres, «que sea capaz de abrirle el pingo así nomás a cualquiera. Desde chica la he enseñado a que viva sobre la palabra como animal de trabajar en el rodeo, y no es por alabarla, señor, pero me ha salido medio alhaja la moza». «Bueno, Ñor Regino», dijo Andrés sonriéndose él también, «vaya con Dios, alístese y vuelva por la carta orden». A eso de las 10 de la noche, Andrés se apeaba en un bajo y ataba su caballo a unos troncos de duraznillos.